los incendios en el norte cordobés. Hablamos con el responsable de Defensa Civil, Diego Concha, que esto nos decía, lo escuchamos. Buenas noches. Con respecto a los incendios en la zona de Copacabana, que hoy a la tarde se estaba trabajando muy bien, e inclusive gran parte de ese frente iba a morir al río, y estaba muy lejos de la zona urbana, a unos 4 kilómetros del pueblo de Copacabana. Ya a última hora de hoy comenzó un nuevo foco de incendio hacia la zona de Napa, donde sí se ha complicado la situación y hay algunos vecinos que se han tenido que autoevacuar, e inclusive ahora se está mandando más personal de bomberos al lugar, personal policial y de defensa civil para colaborar con esos vecinos. También hay muchos vaquianos que se acoplan realmente y colaboran junto al personal de bomberos y se están haciendo trabajos coordinados. Hay otro sector de la población que, no teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que está habiendo con un fuerte viento norte como el que ha habido durante la jornada de hoy, hacen contrafuegos. Esos contrafuegos se van de control y realmente ponen en riesgo a las vidas y a los bienes de la gente de esa región, como así también al resto del personal que está actuante. Por una cuestión de horario, obviamente no se puede ya mandar los aviones hidrantes, se tendrá todo previsto para mañana con las primeras luces del día para que nuevamente comiencen a trabajar en el sector. Ahí está la palabra del director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, como decía nuestro compañero Fernando Barrio Nuevo, Diego Concha. Fer, te escuchamos.